Jesús, el pata de palo. Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron. Que silencio está el poblado y las moscas hacen ruido. No más se oyen unos pasos que son los de ese bandido. 10 años en la prisión, no se le olvidan a nadie. He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme. José González García Quesada, Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada. Ya los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca. ¡Que va!